La vitrola al banco municipal y con unos cuantos mangos me paso mi carnaval y dejo correr la bola que se me va a comentar. Hoy me hago la mascarita, mañana Dios lo dirá. Thank you.